moscas para las negras, allá donde moran los sueños. Mírame y vuelve a sonreír con esa mirada de ángel celestial que no conoce la maldad. Debes huir, de mí escapar, que no te engañe mi dulce mirar, eres una presa que cazar. Corre, huye, evita mi camino, no me enseñes más tu alegre rostro, no me tortures a cada mirar. No quiero destrozarte, hundir mis colmillos en tu pecho, extirpar tu inocencia entre mis dedos. Corre, corre, amada mía, te daré ventaja a mi temor, mas detrás de ti voy a correr, allá donde huyas te perseguiré. Y en el suelo, contra la pared, al final te atraparé.